Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente venezolana, la gente que nos quiere, la gente que quiere a la patria? Buen día para todas, buen día para todos. Bienvenidos una vez más a esta ventana que ya se abre de par en par a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Frente al control técnico está el señor Luiger Loyo. De vacaciones, pero por ahí viene. Besito. Paenza García. Parte indispensable de este equipo. ¿Eh? Te saluda este servidor Randolph Borges. Y te doy la bienvenida a ti, hacedor de patria, constructor de sueños, multiplicador de saberes. Hoy, por cierto, día de la declaración de Venezuela como territorio libre de analfabetismo. Hoy 28 de octubre, día en que también celebramos el natalicio de Simón Rodríguez. Musicalmente abrimos esta ventana con el grupo Pueblo y al son del reggae, esta gente de nuestra patria nos trae este tema, policía y ladrón, por un policía mejor. Ya a veces no se sabe cuál es la frontera entre el policía y los ladrones. Aquel jueguito de niños, policías y ladrones, a veces se ve confundido. ¿Quién es quién, no? En esta sociedad. Por ello, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció ayer la transformación necesaria. Necesaria lo agregamos nosotros. De cuerpos policiales venezolanos. El jefe de Estado va a anunciar hoy martes los miembros de una comisión presidencial para la transformación de los cuerpos policiales en Venezuela y la construcción del nuevo sistema policial en esta etapa de la revolución. Ya en los últimos días hemos sido testigos de lamentables hechos protagonizados por efectivos tanto del CICPC como de la Policía Nacional Bolivariana como de otros cuerpos policiales, de alcaldías y gobernaciones, que parece que no han delimitado bien esto de sus funciones, ¿no?, y sus competencias, y han emprendido un trabajo bochornoso para cualquiera que se precie de tener bajo su responsabilidad la custodia de nuestro país, de nuestros ciudadanos. El presidente anunció la creación de la Academia para la Policía Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Protección Civil y Bomberos, que va a ofrecer una formación académica a través de la UNES, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Explicó que algunos de los funcionarios policiales se pusieron a la orden de las mafias paramilitares. Esto lo veníamos denunciando hace bastante tiempo. Lo venía denunciando diferentes colegas en varios medios de comunicación, entre ellos una denuncia fuerte que hubo en la columna de José Vicente Rangel de la semana pasada, la columna El Espejo de José Vicente Rangel, que allí denunciaba la actuación al margen de la ley de cuerpos de seguridad del Estado, actuando como aquellos de la Cuarta República, desapareciendo gente, actuando de espaldas a la Constitución y a las leyes, actuando como delincuentes, desapareciendo personas. Y a la par de esto, la denuncia que desde aquí tenemos ya meses insistiendo, la actuación, por lo menos de complicidad tácita, de algunos cuerpos policiales con este flagelo que es el contrabando, la especulación y la venta de productos de la canasta básica por parte de comerciantes informales. De hecho, toda la existencia del comercio informal ha actuado en lamentable medida gracias a la complicidad que se tiene con funcionarios policiales. No, lo que denunciaba la canción del grupo Pueblo, dame pa'l fresco, dame pa' esto, dame pa' aquello. Dame y te dejo trabajar. Siga, ciudadano, gracias. No me lo deje en la mano, no, no. Aquí está este cuadernito, revíselo ahí, póngalo ahí. No, yo no toco ese cochino dinero. póngamelo aquí en la boletica. ¿Ya? Así te hacen, hermano, así te hacen. Y eso lo sabe todo el ciudadano común, ¿no? Y lo peor de este caso es que esa práctica la está ejecutando algunos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, cuerpo nacido en revolución, que trae sus vicios, por supuesto, provenientes de todo lo que fue la Policía Metropolitana y otros cuerpos de seguridad, también envilecidos por el fantasma de la corrupción. Explicó el presidente que, ya decíamos, que algunos funcionarios se pusieron a la orden de las mafias paramilitares para los asesinatos del diputado Robert Serra y María Herrera. Recordamos que ya están involucrados y ya detenidos funcionarios de Policaracas que se prestaron para cantar la zona de lo que iban a hacer, ¿no?, estos asesinos. Vayamos profundo a la construcción de la policía que de verdad merece nuestra patria. Una revolución policial hace falta en nuestra patria y la voy a hacer. Palabras del presidente Maduro, confiamos en ella, depositamos nuestra confianza en el presidente y en la comisión que hoy será nombrada para atender la transformación de los cuerpos policiales en Venezuela. El presidente Maduro dijo que va a corregir todo lo que esté mal en los cuerpos policiales del país. Se anunciará hoy los integrantes de la Comisión Presidencial para la Transformación de los Cuerpos Policiales y la construcción del nuevo sistema policial en esta etapa. Que se meta a fondo, que sepa cómo marcha el CICPC, que se adelanten investigaciones. Dijo el presidente que tiene un conjunto de investigaciones adelantadas. Y la misma Policía Nacional Bolivariana. Esa comisión va a depender directamente del presidente de la República y de la recién juramentada ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez. En tal sentido, explicó que algunos funcionarios policiales están a las órdenes de mafias paramilitares. Y si eso es lo que se ve, ¿qué habrá en el fondo? ¡Ay, presidente! ¡Ay, presidente! Cuando empecemos a buscar qué habrá de fondo. Saquemos todo eso, ordenó el presidente. Mostrémosle al país y vayamos profundo a la construcción de la policía que de verdad merece nuestra patria, sentenció el presidente de la República, quien hizo un llamado a los oficiales honestos, que los hay, existen, y hay muchos, por fortuna. Oficiales honestos de todos los cuerpos policiales del país a unirse a este esfuerzo. Explicó que si bien mucho se ha logrado en cuanto a la adecuación de los cuerpos policiales, aún queda trabajo por hacer para los venezolanos y para que nosotros veamos que las instituciones policiales son órganos de confianza. Ojalá podamos lograr esto. Ojalá lo podamos lograr. Se ha avanzado, pero no se ha llegado y debemos llegar. Es un compromiso y estoy seguro que vamos a llegar. Pido todo el apoyo para que más temprano que tarde podamos hablar de todas y cada una de nuestras policías, hoy como hablamos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, zanjó el presidente de la República en este acto en el que anunció la creación de esta comisión y anunció también la creación de academias para la formación de la Policía Nacional Bolivariana, el CICPC, Protección Civil y los bomberos, que van a ofrecer formación académica a través de la Universidad Experimental de las Artes para lograr una nueva formación, una nueva doctrina en la aplicación de las leyes en cuanto a cuerpos de seguridad del Estado se refiere. Este anuncio se hizo también en el marco del lanzamiento de la gran misión Guardianes de la Patria, lanzada también por el presidente Maduro el día de ayer. Gran misión Guardianes de la Policía de la Patria para proteger a la familia policial de Venezuela. Esta misión elevará las condiciones de vida de estos funcionarios para dignificar el desarrollo de su familia y su profesión. Uno puede entender la molestia, el desapego que pueda tener algún funcionario policial por motivos de reivindicación salarial, por motivos de material con el que opera cotidianamente, patrullas, radio, armamento, uniforme, seguridad social, seguro de vida, ¿no?, para él y para su familia, vivienda, salud, educación para sus muchachos. pueden haber múltiples formas de en que un funcionario policial pueda estar desanimado, se pueda sentir desatendido, pero ninguna de estas, ninguna de estas razones amerita que un funcionario policial se ponga al margen de la ley. Como no se lo justificamos a ninguna parte de nuestra población, el hecho de que su estado de pobreza crítica o su estado de desesperación o estados personales de perturbación y de necesidad le hagan cometer delitos, mucho menos a un funcionario policial, muchísimo menos a un funcionario policial. En atención a esto, se ha lanzado la gran misión Guardianes de la Policía de la Patria, Guardianes de la Policía de la Patria, para reivindicar lo que haga falta a los funcionarios policiales. Se trabaja por un lado, aquí están los beneficios, tendrán sus beneficios, tendrán su reconocimiento, se dignificará esta profesión, pero a la par, garrote, mano dura, para que se caiga. E investigación a fondo de todos los cuerpos policiales y que, bueno, que salga lo que tenga que salir, hermano. Que salga lo que tenga que salir. Bastante se ha conocido de casos de exfuncionarios policiales que al partir descontentos de la fuerza donde prestaban su servicio, conforman grupos amponiles. Al ser dados de baja, pues, fueron despedidos y conformaron grupos amponiles. Esto en ese caso, sin contar con los que todavía están dentro y también cuentan con bandas amponiles. Esto es una realidad y el pueblo lo sabe. Pero hace falta, como dijo el presidente ayer, que también el pueblo conozca los resultados de estas investigaciones que ya se están iniciando y multiplicando por todo el país. Los resultados son: aquí hay corrupción en estos funcionarios, por tanto, destituidos y detenidos. El pueblo tiene que saber qué funcionarios policiales se han puesto a la orden de las mafias paramilitares para ejecutar cualquier tipo de crimen. El pueblo tiene que saber quiénes son los funcionarios que están cooperando con el contrabando de extracción, que están cooperando con que el comercio informal siga vendiendo productos de la canasta básica, que están colaborando con el AMPA y además que se han prestado para la ejecución de crímenes de lesa humanidad, homicidios, desapariciones, ajusticiamiento. Todo esto existe, lamentablemente, en nuestros cuerpos de seguridad. Y cuando hablamos de cuerpos de seguridad nos referimos a todos en general. No estamos tocando solo al CICPC, a la Policía Nacional Bolivariana, ni a Policaracas, que en teoría son defensores también de la revolución, porque dependen del gobierno nacional revolucionario y dependen de una alcaldía revolucionaria como es la del municipio bolivariano Libertador. Hablamos también de policías de Miranda, de policías de Chacao, de policías de Baruta, de policías de Latillo y de policías de otros municipios en el país y de otras regiones del país que también están involucrados en este tipo de actividades. Una recomendación bien especial, echarle el ojo a un caso que, a casos que conocemos bien lamentables de la Policía Nacional Bolivariana en el estado Aragua. Esta policía, que antes era Poli Aragua y pasó a ser Policía Nacional Bolivariana, conserva dentro de sus filas a elementos que están prestados a la mafia, al contrabando, al delito. Y esto lo sabe muy bien el gobernador de la entidad, Tarek El Aissami. Lo ha sabido y ha tratado de depurar este cuerpo. Pero solo el gobernador no puede. Imposible. El gobernador no puede echarse de enemigo una fuerza policial entera. Aquí hace falta el concurso de todos los poderes del Estado para desarticular las bandas que operan desde los cuerpos policiales. Y hablamos de todos en línea general. Cada uno tiene entre sus filas a oficiales corrompidos, oficiales que no le están prestando un buen servicio a la nación. Y ese llamado que hizo el presidente Maduro el día de ayer, nosotros lo elevamos junto al pueblo y nos atrevemos a tomar la voz del pueblo para que esto sea una realidad. Que los funcionarios honestos que están dentro de los cuerpos policiales, que por fortuna son muchos y están en todas partes también, se presten y presten su ayuda para depurar todas las instituciones policiales. Adecentar el oficio, hermano. Buscar la ética en el ejercicio de sus funciones. Un policía tiene que ser el amigo de la sociedad, no el enemigo. Esa es la teoría, lo que marcan las leyes. El amigo, el que los protege, el que les cuida, el que les respeta sus derechos. No el que le extorsiona. No el policía que le cobra vacuna. No el policía que se presta para la comisión de delitos. No el policía que se presta para traicionar la patria, porque avalar el paramilitarismo importado por sectores políticos de nuestro país es traicionar la patria. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Confiamos en la depuración de los cuerpos policiales, confiamos en la voluntad que tiene el gobierno de hacer de este anuncio de ayer una realidad, porque nos debilitamos si esto no es así. Nos debilitamos como país, como sociedad, como pueblo. Cuando nosotros en este programa constantemente hablamos de la necesidad urgente de adecentar la patria, tenemos que hacerlo primero desde los grupos de poder, desde los grupos que administran la justicia, desde los grupos que se encargan de tener la ética y la disciplina para administrar la justicia en nuestro país. Entre ellos, por supuesto, como protagonistas fundamentales, los cuerpos policiales, de toda índole, desde los de patrullaje, de tránsito, de contención de disturbios, los de investigación, los de criminalística, todos, todos, deben ser depurados. Confiamos en ellos. Ya son las 10:24 minutos, todo ello nos va a llevar a la paz. Y a la paz le canta la gente de Caricuao, estos panas de Novin Lacay. Before my people, every day, everywhere. When it hungry for my people every day, every round. Me say, but that's all we want, but that's all we need. But that's all we want, but that's all we need. We need before my people every day, everywhere. We need before my people every day, everywhere. Me say, but that's all we want, but that's all we need. But that's all we want, but that's all we need. We need before my people every day, everywhere. We need before my people every day, everywhere. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Venezuela sin ataduras, libre de analfabetismo. Este 28 de octubre estamos de fiesta. Celebramos un año más de la proclamación de Venezuela como territorio libre de analfabetismo por la UNESCO. La misión Robinson, a través del método Yo Sí Puedo, permitió que más de 1 millón de venezolanos aprendieran a leer y escribir, reduciendo el índice de analfabetismo a 1%. Ser testigo de un país que se declara territorio libre de analfabetismo es como haber presenciado la Declaración de Independencia. Venezuela lo logró. Alba Ciudad. Somos socialismo, somos cultura. Con alegría y vitalidad te mostramos la esencia de las tradiciones joroperas nacionales, donde la música, el teatro y la danza se fusionan para presentar la Fiesta del Joropo. Acércate el domingo 2 de noviembre a la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a las 5 de la tarde y ponte las alpargatas porque lo que viene es joropo. Lo que viene es joropo. Un 28 de octubre, Venezuela fue declarada territorio libre de analfabetismo. El presidente Hugo Chávez Frías nos invita a seguir la senda del conocimiento para impulsar el poder popular. Que no se quede nadie sin aprender. Entienda bien, María, que estudiando no es solo por estudiar, sino que eso va a tener un impacto en su vida y en la vida de sus hijos y la vida de la comunidad. Un impacto concreto, real, para mejorar su nivel de vida. Muchas cosas se pueden aprender. Y además el conocimiento te da alas para volar. Y puede ser, seguro que vas a ser mejor madre de lo que eres porque vas a poder enseñar mejor a tus hijos y convivir mejor con tu marido. Y la comunidad se llena de luces. El estudio es como cuando uno prende las luces en la oscuridad. El que no sabe es como el que no ve. Y lo engañan facilito. Simón Bolívar dijo un día, María, por la ignorancia nos han engañado más que por la fuerza. Y cuando él dijo eso, estaba ubicando la batalla fundamental de la vida en el espíritu y en la mente. El conocimiento nos hace libres. Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser culto para ser libre, que no se quede nadie sin aprender. Porque Venezuela sigue avanzando hacia la constitución de una educación liberadora. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Bajar del cielo a un ángel de color, que ella va a bajar del cielo a un ángel. Ahí está la salsa de nuestro país y versión que hace la agrupación Descarga Criolla de aquel tema del tabaco y su combo. Una sola bandera. El negro y el blanco deben tener una sola bandera. Tema contra el racismo, tema contra la discriminación por este mal de nuestra sociedad, que es el racismo. Son las 10:36. Esta es La Ventana por Alba Ciudad. Apareció ya la lista. Sí, señor. La lista de productos que están prohibidos para ser vendidos por comerciantes informales. Ya la lista está a su disposición. La tenemos en el Ciudad Caracas del día de hoy. La tienen diferentes portales en la web. La tiene disponible en nuestro grupo de Facebook, nuestra cuenta en Twitter. Y los productos prohibidos para la venta en la economía informal, en la bonería, tiene 5 grandes ejes. El más grande de ellos es el de la alimentación, que incluye alimentos y materias primas e insumos derivados de estos. También productos para la higiene personal, productos para la salud, ahí se refiere a medicamentos y material médico quirúrgico, productos para la educación y la vivienda. Bueno, no seas hombre. Sí, habrá gente que de repente te venda en la economía informal cemento, cabilla, bloques. Yo no los he visto, pero uno no sabe ya que se pueden inventar, ¿no? También productos terminados, desechos sólidos e insumos provenientes del aluminio, hierro, acero, cartón y papel. Los útiles escolares también están metidos entre los productos para la educación que no pueden ser vendidos por el comercio informal. Entre los alimentos, fíjese lo que hallamos. Aceite de cualquier tipo de consumo humano. De soya, de maíz, de girasol, de lo que sea. Ningún aceite comestible puede ser vendido por comerciantes informales. Alimentos balanceados para animales. Ni siquiera los productos de la perrarina y todas estas cosas no pueden ser vendidos por comerciantes informales. Arroz en cualquiera de sus presentaciones. Granos como arvejas, caraotas, lentejas, frijol, todo ello. Ninguno puede ser vendido por comerciantes informales. Enlatados como el atún, sardina y jurel. Nada que ver. Azúcar, de ningún tipo. Café, ni siquiera en grano te lo pueden vender. Nada. Nada de café. Carne de bovino, de cerdo, de pollo y gallina. Ganado en pie. Tampoco el ganado en pie lo pueden vender comerciantes informales. Harina en cualquiera de sus presentaciones, sea de maíz, de trigo, de girasol, de lo que sea. Leche en polvo, leche líquida o leche de larga duración. Nada que ver. Maíz blanco y amarillo, mantequilla y margarina, pasta, la pasta espagueti, pues, y tampoco, ni larga, ni corta, ni nada, nada. Trigo, panadero, huevos, mayonesa, salsas de tomate, mortadela, sal, papas, tomates. Entre los productos para la higiene queda prohibida la venta al comercio informal de pañales desechables, toallas sanitarias, crema dental, jabón de panela para lavar, limpiadores y desinfectantes, hasta tintes para el cabello, ni siquiera eso pueden vender, papel higiénico, champú y acondicionador para el cabello, jabón de tocador, detergentes y blanqueadores, afeitadoras desechables. Y entre los medicamentos, por supuesto, ninguno de los medicamentos, pero a esto se le añade material médico quirúrgico, lencería descartable, está desechable, repuestos e insumos para equipos médicos quirúrgicos, productos odontológicos, esto para lo que se la vien por ahí por la calle todavía pegando los brackets en la calle, no se pueden vender. Materia prima, insumos, principios activos, etcétera, etcétera. Nada de medicamentos. Ya hablábamos de los útiles escolares, hablábamos de cemento, cabilla y bloques, que aunque parezca una locura, uno no sabe qué se le puede ocurrir a esta gente vender en el comercio informal. Toda esta lista usted la puede revisar, está disponible en redes sociales, en el Ciudad Caracas del día de hoy y en nuestros contactos vía digital también están disponibles. Y vamos a abrir la participación en La Ventana. Recuerde las vías de contacto 562-7949, 562-3953. Disponible también las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos llamada y le recibimos con los buenos días. Aló, buenos días. Sí, buen día. Sí, mira. Yo soy Gerardo, ¿cómo estamos? Yo siempre ocasionalmente llamo. ¿Cómo le va? Bien, mira. Yo estoy a hacer una reflexión por referente a nuestro sistema de justicia, el funcionamiento de la fiscalía, los tribunales. Yo vivo en Guarena, siempre lo digo, yo vivo en Guarena. Y, oye, yo recuerdo que el actual alcalde de Guarena, Rodolfo Sánchez, una de sus principales promesas cuando estaba en campaña, hace ya casi un año, era que iba a promover la justicia a la alcaldía de Plaza de Guarena, sin importar que el antiguo alcalde, bueno, Rodolfo Sanz, sea del PSUV. O sea, en Guarena, todos los asociaciones, grupos, colectivos chavistas, reconocen a Félix Rodríguez, y de hecho lo han denunciado varias veces, por corrupto. Ellos mismos llaman a las emisoras de radio y dicen, mira que Félix Rodríguez saqueó la alcaldía, la dejó en el fondo, se agarró el dinero que estaba presupuestado hasta para los uniformes de los obreros que recogen la basura. Ok, esa fue la campaña de Rodolfo Sanz. Pero sucede que Rodolfo Sanz, estos días lo entrevistaba por radio y le preguntaron, ajá, pero ¿qué ha hecho usted acerca de la corrupción de Félix Rodríguez? ¿Qué ha promovido usted? Y el señor lo que único que dice es, tiene, tú puedes decir, yo no soy juez. ¿Eh? Entonces, casos como este, por nombrarte uno, voy a nombrar otro, el alcalde de Valencia, Edgardo Parra, mira, fue a prisión por corrupto, no sé si hasta por narcotráfico, presunto narcotráfico, mira, corrupto, pero hasta no más decir, el señor duró en prisión 2 meses y salió a la calle, o creo que a su casa, le dieron casa por cárcel, por una presunta arritmia cardíaca. ¿Ves? El hermano de Jesse Chacón, Ernest Chacón, desfalcó, mira, miles de millones de bolívares y salió un 31 de diciembre libre. ¿Ves? Entonces, uno como venezolano, más allá de lo netamente político, uno de verdad que desearía, esperaría, oye, que tener un sistema de justicia verdaderamente imparcial, ¿vale? Ahora, el más reciente, el viernes pasado, llegó una señora que trabaja con Elías Agua, que supuestamente es su niñera, llegó a Brasil. Ajá, llegó a Brasil acompañado de la suegra de Elías Agua. Pero sucede y acontece que viajaron a Brasil en un avión de PDVSA. ¿Ves? Entonces, ¿cómo es posible que el señor Elías Agua pase a su familia en el avión de PDVSA, vale? Eso es corrupción. Entonces, yo uno quisiera ver a un dirigente de PSU sea revolucionario de verdad y decir, salir en BTV, ojalá fuese en BTV, y decir, amigo, ustedes son corruptos, vale. Ustedes se deben aplicar la justicia, no importa lo que sean del gobierno, y PSU son corruptos. Entonces, es supuestamente protector de Miranda. Lo único es que se la pasa criticando al actual gobernador de Miranda. No, porque viajaste. Y resulta que, mira, la pregunta que uno se hace como mirandino, ¿cuántas colitas del PDV, en los aviones de PDVSA se ha dado la familia de Elías Agua? ¿Ah? Inmoralidad por delante, vale. Gracias, disculpe todo. Amigo, de verdad que siempre llama y llama, empieza pasito y termina molesto. Amigo, a sanear la mente, hermano, de verdad. La recomendación, sanéese un poco. Quiérase un poco y deje de llenarse tanto de odio, de rabia, de resentimiento. Porque este caballero agarra y acusa a pura gente de la revolución. Bueno, pero ¿y qué pasa con el gobernador? Fíjate que ni siquiera el peor gobernador que ha tenido Miranda en los últimos años es el gobernador del estado donde él habita. Y ni una palabrita para comentar eso. Ni una palabra para comentar eso. Ni una palabra para comentar, por ejemplo, todos los prófugos de la justicia venezolana que son de oposición y evaden la justicia de nuestro país. Al menos muchos de los que nombró este señor han enfrentado la justicia en Venezuela y han tenido la valentía de asumir su responsabilidad. Entonces, cuando él pide justicia, ¿justicia para quién? ¿Justicia contra el chavismo nada más? justicia contra el chavismo. ¿Es que acaso en el chavismo es nada más donde hay gente corrompible o que está vinculada a algún acto de corrupción? Señores, si vamos a pedir justicia, vamos a pedirla para todo el mundo. No puede ser que salgamos a criticar solo una parte. Solo una parte. Si vamos a hablar de justicia, seamos honestos, pongámonos la mano en el corazón y vamos a decir, todo aquel que cometa actos de corrupción debe enfrentar la justicia. Tiene que enfrentar la justicia. Aquí él hablaba de, no, sin parcialidades políticas, pero está siendo parcial políticamente, hermano. Vamos a enfrentar la corrupción vístase del color que se vista, y esto es lo que se quiere, esto es lo que anhela todo el pueblo, pero no podemos seguir con las gringolas puestas en los ojos nada más mirando al contrario, al que piensa distinto, para que ese pague ante la justicia, el otro no. Por favor, tengamos un poquito de decoro aquí, ¿no? Tenemos otra llamada, buen día. Buenos días. ¿Cómo me le va? Habla Fernando La Presta, desde aquí del Serrucho, eso queda en el Latillo. Sí, señor. Buenos días, Randall, buenos días, Villaloyo, usuarias y usuarios, buenos días para todos. El amigo lo que está molesto porque no le han dado una colita a él. Es que se le ve. Pablo Aure lo acaban de soltar y no está implicado en asesinato. Ajá. Ahí está. ¿Por qué no lo dice? Y ese es de Valencia, donde soltaron a Parra, según él. Mm. Bueno, ahí tiene una. ¿Cuántos no hay por allí que han hecho desmanes? Y están tan tranquilos como Pedro por su casa. Van y vienen. ¿Por qué no lo dice, amigo Gerardo? Mm. Entiendo que hay muchas situaciones que el mismo alcalde Ucariz, ¿tú crees que él es juez? Él no es juez. Yo lo puedo acusar de mil cuestiones y si le sueltan a la gente, él no es juez, hermano. Él simplemente es el alcalde. Ahora, que haga todo lo que él haga no esté bajo la égida que él ofreció cuando era candidato. Bueno, vamos a criticársela. Para eso es este programa, ¿ves? Claro. Para eso es este programa. Así. Pero no porque nos ofusquemos por tonterías. Vamos a hablar otras cuestiones un poquito más mejores, pues. Trascendentales. Por supuesto que dentro de la efeméride, hoy es el día de Simón Rodríguez, sí. Hoy es el día de José Tadeo Monaga, uh-huh. Tal día como hoy se hizo el Colegio de Ingenieros, a cabeza un señor llamado de apellido Aguerre Verre, tal día como hoy se abrió el Panteón Nacional, tal día como hoy lo de la función de que hizo Chávez con el, ¿cómo se llama? Con la misión Robinson, sí. ¿Verdad? Y hay una cantidad de cuestiones. Y mira, y una casualidad también que hay hoy, en 1993 se hizo el primer documento de propiedad privada. ¿Usted lo sabe en dónde? ¿Dónde? En Rusia. ¿Ah, sí? Sí, señor, tal día como hoy. Ah, mira, vale, después de la caída del bloque soviético, ¿no? Bueno, y tal día como hoy, en 1866 se inauguró la Estatua de la Libertad, supuestamente que es la Estatua de la Libertad donde menos libertad hay, que es en Estados Unidos, porque si tú hablas de uno, tienes que comulgar con el otro, y si tú hablas del otro, tienes que comulgar con el que dijimos que no primero. Y entonces es la misma cuestión, es el mismo Adeco y el mismo Copellano, pues, pero con otros nombres allá. Hablando un poquito de lo que se hizo ayer, hermano, usted sabe que yo estoy en contra de los buhoneros. Sí, sí. Y si nos hubiesen escuchado un poquito a lo que es la inteligencia popular, no lo digo por mí porque yo no puedo decir nada, porque yo soy una persona que soy discapacitado visual, soy ciego, hermano. Pero a la inteligencia popular, desde el menor, hubiesen ido agarrando hacia atrás, hubiesen llegado al pez gordo hace tiempo. Pero a la inteligencia popular nadie le para. Y ahora vamos a depurar a los cuerpos policiales. Muy y más que necesario hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí empieza un cúmulo de corrupción tremendo, pero tremendo, gigante. Y no puede ser de que estamos como te digo, en la mano de personas que no son lo más apto para que nos cuiden nuestra espalda, por decirlo de una manera. Sí. Pero la inteligencia popular, como dicen, el pueblo es el que lo sabe. Debiera existir una comisión pequeñísima que más o menos aleatoriamente de toda esta cantidad de denuncias. Mire, en Venezuela hay 800 emisoras y 400 tienen programas de este tipo, de un lado de la derecha y de un lado de la izquierda. Por lo menos aleatoriamente que consigan hacer por lo menos investigación de lo que uno denuncia y se encontrarán una cantidad de sorpresas que donde hay de gente que supuestamente se pone una corbata, tiene un cuello blanco, el que no se la pone, el policía en la parte uniformada, el que no se lo pone, encontrará de todo, porque la parte popular es importante. Por Dios, párennos un poquito, háganos caso un poquito, por Dios, una cuestioncita pequeña, aleatoria, y se darán cuenta, no que el pueblo se lo sabe todo, pero por ahí empezará un poquito de manos limpias, a donde deben de estar, en el dinero, en la honestidad, en el gobierno, para que todo ande un poquito mejor, hermano. Hasta mañana. Hasta mañana, hermano. Buen mensaje. Escuchar al pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Se dice. Y lo reiteró tantas veces el comandante Chávez. En ella confiamos, en ella creemos. Y por eso hemos mantenido aquí esta ventana abierta ya durante más de 12 años, para escuchar la voz del pueblo. ¡Qué necesario es! ¡Qué necesario es! Ya decía nuestro amigo y usuario que hoy es 28 de octubre, nació tal día como hoy, uno de los hombres que más llenó de luz a todo este continente, Simón Narciso Jesús Rodríguez. Destacó por su vocación a la enseñanza en todos los ámbitos y por creer, como nosotros creemos, en el poder popular. Él creyó en una educación liberadora por allá en el siglo XIX. Empezando desde finales del siglo XVIII también. Este martes se conmemoran 243 años de su nacimiento. Nació aquí en Caracas en 1771. Recibió el título de maestro a los 21 años de edad. El Cabildo de Caracas se lo otorgó el 23 de mayo de 1791 y le confió el puesto de profesor en la Escuela de Lectura y Escritura para Niños. Un año después se convirtió en el maestro de Simón Bolívar. Nada más y nada menos. ¡Qué dupla! ¡Qué dupla! No podía salir otra cosa del genio de estos dos Simones. Simón Rodríguez, Simón Bolívar. Que la libertad de más de la mitad de este continente, ¿no? Es el hombre que nos dio la luz de la esperanza, la luz del conocimiento. Y esa luz la porta la llama que este Simón Rodríguez, convertido en Prometeo, le robó a los dioses para dársela al hombre, y vaya qué genio salió por allí, Simón Bolívar, nada más y nada menos, ¿no? Es lo mismo que hace este Prometeo a quien pide José Alejandro Delgado que liberen, pero que lo liberen ya. Liberen a Prometeo, nos canta el pana José Alejandro Delgado. Al maestro Gabriel Rodríguez. Lastimero, es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego. Atado con duros hierros, no es alboroto ni es juego. Solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco. Las artes, la medicina y todo lo que allí cupo. En un mapire tejido, anda tejido muy útil aunque muy feo.

Ajá, esto es de Cuba, la gente de Orishas nos traen el tema Mística, dedicada a todas esas damas que lo dejan loco a uno con sus movimientos, ¿eh? El bailar. Vaya, la hija de una diabla. Esta es la gente de Orishas. Oye, por cierto, de Cuba, esta agrupación Orishas, y de Cuba se está hablando en este momento en Naciones Unidas. Se está llevando a cabo nuevamente un debate sobre la resolución del bloqueo criminal que Estados Unidos tiene contra la mayor de las Antillas desde hace ya más de 50 años, 54 años, en una situación de bloqueo criminal contra un pueblo. Y esto está siendo debatido en Naciones Unidas. Lo previsible es que nuevamente esto sea una condena casi mundial, a excepción de dos o tres países, Estados Unidos y alguno de sus lacayos, ¿no?, que se pronunciará en contra. Y como Estados Unidos tiene derecho a veto y hace lo que le da la gana con Naciones Unidas, el bloqueo contra Cuba podría seguir, podría continuar, porque ellos van a hacer lo que les da la gana. Ojalá este año cambien las cosas. El debate está en pleno desarrollo, como dice el Walter por allí, ¿no? El debate está en pleno desarrollo. Vamos a esperar los resultados de esta deliberación. Tenemos participación a través del Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Juan y nos dice: en un noticiero de televisión, un bonero declaró esta perla: que no se metan con los boneros. ¿Acaso están por encima de la ley? Bueno, está bien, está bien. Bueno, que se reboten, pues. El asunto está en que ni siquiera la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado debería atacar a ese sector de la población. El asunto está en que nadie, y esto tenemos que tenerlo claro nosotros los ciudadanos, que somos la mayoría, a los que ellos están afectando económicamente, nadie debería comprarle productos a los boneros. Nadie. Pero nadie. Y esto tiene que llegar a la conciencia de todas y todos. La economía informal, la bonería, existe porque hay gente que la mantiene. Dejemos de formar parte de eso, señoras y señores. A ver qué van a hacer, ¿no? A ver qué van a hacer. Dicen por acá que ya hay varias denuncias de usuarios del mercado de Quinta Crespo por venta de artículos con sobreprecio. La ley es para todos. Esto ocurre también en el mercado de Catia. Sigue ocurriendo la venta de productos de primera necesidad de boneros en Petare. Entonces, bueno, actuación oportuna de los cuerpos de seguridad. Nos denuncian también en Twitter: algunos boneros esconden los productos al llegar la policía o la Guardia Nacional. El comercio informal no es popular, no a la especulación. Por supuesto que no es popular. Yo recuerdo principios de los años 80 que resultaba siempre más económico comprarle a los pocos informales que todavía habían en ese entonces en la calle. Resultaba más económico que en las tiendas. Hoy es mucho más caro que en las tiendas, pero muchísimo más caro. Y esto no reporta ningún beneficio a la nación. Todo es beneficio para el bolsillo de quien hace esta actividad y de las mafias que amparan esta actividad. Nos denuncian también: hagamos filas contra la especulación y la extorsión. Quien traiciona el legado de Chávez vende la patria. Adelante, presidente. Nos comentan por acá Efraín Cortés sobre Maluma, este cantante colombiano. Maluma es pedante, inseguro, agresivo, arrogante, incapaz de pensar antes de hablar, entre muchas otras cosas, ¿no? También nos dicen por acá: por una paz duradera, luchemos por la revolución y el legado de Chávez. Las Fuerzas Armadas son chavistas y nosotros somos mayoría. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, tú sabes que los buhoneros tienen una capacidad de mutación tremenda, ¿no? Sí, cómo no. Se disfrazan de ferias escolares. Sí. Pero ocurrió algo el sábado en el Junquito, tú lo narró, creo que fue en YBKE. del kilómetro, no sé cuál kilómetro, hasta el Junquito, eso es de todo, por todos los lados. Eso es Buhonero. Y apoyado por consejos comunales. Y cuando llegó el operativo, inclusive creo que hasta salió la policía o la Guardia Nacional a defenderlo. Ahí hay un problema gravísimo. Ellos se van a disfrazar de consejos comunales, apoyados por tal cosa, y van a formar una feria, se van a unir, no sé cuánto, 20, 40, y entonces van a formar una feria del pescado o feria de la carne, unas ferias extrañas, raras allí. Entonces ellos van a convertir eso en un mercado persa, porque eso va a ser así, segurito, ¿ok? Ah, bueno. Bueno, gracias por el anuncio. En todo caso, si hay mercados a cielo abierto, promovidos por consejos comunales, por comunidad organizada, sectores organizados y permisados por las alcaldías correspondientes, esto no tiene ningún problema. Si van a hacer un mercado a cielo abierto, que solicitó la comunidad, mira, necesitamos hacer esto, tenemos estas vías para desarrollarlo y vamos a hacerlo, bueno, de tal día a tal día. Bueno, la alcaldía verá si les concede o no el permiso, porque al concederles el permiso, ¿qué está pasando allí? Que parte de lo que se recaude allí irá a parar a los fondos de la alcaldía, por tanto, a los fondos de la sociedad toda que habita en ese sector. El asunto es cuando se hace de manera descoordinada, cuando se hace de manera medalaganaria, para utilizar este término. Cuando me da la gana, yo me atravieso aquí en el medio de la acera, tranco esta calle y aquí vendo lo que me dé la gana y no se metan conmigo. Y cuando, ¿me vas a aplicar el malandreo? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay una ley, aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo que respeta sus instituciones. Aquí hay un pueblo que quiere a su patria. Y aquí hay un pueblo al que le están saqueando el bolsillo los especuladores formales y los informales también. Entonces el pueblo unido tiene que ser un puño cerrado para atacar a todas estas mafias. Llámese formales o informales. Hay llamada telefónica por allí, señor Luyer. Vamos a atenderla. Buen día. Aló. Sí, buen día. Hola, ¿cómo estás, Rando? Te habla Yulibé. ¿Cómo estás, Yulibé? Bien, mi amor. Mira, de verdad que estoy súper molesta por la llamada que hizo el señor esta mañana. Ajá. Y en uno de los puntos que tocó, dijo que Elías Agüero era un corrupto. Sí. Pues, si ese señor me está escuchando, más corrupto será su abuela, ¿ok? Porque Elías Agua es un hombre honesto, es un hombre valiente, inteligente, responsable y sobre todas las cosas es trabajador. Y ese hombre trabaja demasiado. Y si el único momento que para compartir con su familia es estando en el avión, pues que lo haga y punto. Y como dice Nicolás Maduro, ha aprobado los viajes con su familia. Por otro lado, Randolph, ajá, otra cosita, yo vivo en Petare y ajá, tienen ya bastante tiempo que no hacen mercal en la avenida Francisco de Miranda. Por favor, lleven un mercal para allá. Ah, buenísimo. Bueno, vamos a unirnos a este clamor, a esta solicitud, sobre todo porque, bueno, sabemos que esta población lamentablemente está muy abandonada por el gobierno local y regional. Otra cosa, Rando, en el caso de los buhoneros, en Petare todavía siguen vendiendo las cosas, las buhoneros no le paran a ninguna ley, no le paran a nada. Yo he visto que le pagan a los polisucres para que los dejen vender sus cosas así como quien dice caleta. Y yo pienso, Rando, de verdad que ya basta de ser tan nobles y a veces un poco pendejos también. Yo digo que hay que ser un poco más radicales. Aquí buhonero que se rebote, bueno, simplemente va preso y ya. El que respete las leyes va preso y ya. Ya basta de que aquí en Venezuela quieran hacer, y sobre todo los extranjeros, los que le da la gana. Un beso, Rando. Hasta luego. Un beso para ti también. Gracias por la llamada. Y fíjate, en relación a lo que comentabas, ¿no? Y no queremos extender el programa dándole respuesta a este señor que llamó, insultando, ofendiendo y vilipendiando, porque él no tiene pruebas de nada de lo que dijo, a funcionarios del gobierno. Aquí, Tupac Amaru, un camarada, nos escribe en la cuenta Twitter lo siguiente. Vamos a ser sensatos. No importa en qué lado estés, el que roba a la nación me roba a mí y a ti también. Y agarra y nos cuelga acá una información sobre que tiene que ser de conocimiento de todo el pueblo mirandino, incluyendo a este señor que nos llamó, que él vive en Guarenas, Guatire, ¿no? No recuerdo bien si es Guarenas o Guatire. En Guarenas, municipio Plaza. Nos dice lo siguiente, fíjate. En caso del gobernador ausente de Miranda, hay, uno, la percepción de que no ha hecho nada en 6 años en el cargo de la gobernación. No tiene obras que justifiquen el gasto de 28 mil millones de bolívares. ¿Dónde están las obras que justifican un gasto de 28 mil millones de bolívares? Obras de la gobernación. ¿Dónde están? Segundo, su director, prófugo de la justicia, Oscar López Colina, hacía fiesta por 1.000 millones y 2.000 millones de bolívares, dos de las fiestas que le pillaron a este señor, con los fondos de la gobernación. Y es prófugo de la justicia. Ah, perseguido político, claro, por hacer fiestas con los fondos de la revolución, del país, de la gobernación del estado Miranda. Los mirandinos, en tercer lugar, han visto a su gobernador y en el resto del país también, viajando constantemente por otros estados de la nación, gastando el tiempo y los fondos de la gobernación. Cuatro, también se le ha visto viajando por el mundo, Bogotá, Panamá, Miami, España y especialmente en Nueva York, donde tiene un lujoso apartamento de 6 millones de dólares en una de las avenidas más lujosas de Manhattan. 5. Su conducta evidencia un gran desprecio por los ciudadanos del estado, incluyendo a sus electores. ¿Por qué no le pide cuenta el electorado opositor a Capriles Radonsky? ¿Por qué no le pide cuenta de lo que ha hecho con más de 28 mil millones de bolívares en ese estado? Entonces cabe la pregunta que nos lanzan por acá. ¿En función de qué la nación y especialmente los ciudadanos de Miranda y las instituciones del país, como la Contraloría General de la República, el Consejo Legislativo de Miranda y la Asamblea Nacional, permiten que los fondos del Estado se dilapiden impunemente como una fortuna personal por el gobernador del Estado Miranda? ¿Se le va a seguir permitiendo esto? Y es que aquí no hay corrupción. Y es que aquí no hay abandono de sus funciones en estos casos. Yo pienso que ya hay que actuar. Ya hay que actuar. Igual que pedimos el castigo para todo funcionario policial que esté metido en paramilitarismo, apoyo al contrabando, apoyo al bachaqueo, al comercio informal, a la AMPA organizada, al narcotráfico, también pedimos castigo para estos funcionarios. Y ojo, sean del color que sean, tenemos que pedir castigo contundente para todas y para todos, sin distingo político. La ley es una sola. La ley es una sola. Tenemos más mensajes que usted nos envía en nuestra cuenta Twitter. Henry Hernández nos dice, al que se la pasa denunciando solo chavistas, debe tener pruebas o estará difamando al señalar cosas que seguramente no le constan. Bueno, la irresponsabilidad que caracteriza a la oposición y que ellos han aupado en sus seguidores, lamentablemente. Porque esta es una conducta aprendida. En los años de la Cuarta República, ¿qué teníamos aquí como sistema político? Los adecos le echaban la culpa a los copellanos, los copellanos le echaban la culpa a los adecos. Nadie era responsable de nada. Claro, estaban hermanados por el pacto de Punto Fijo. Y entonces así pretendían hacer perpetuar un modelo político en el cual se burlaban del pueblo. Ah, la culpa la tienen los copellanos. Ah, la culpa la tienen los adecos. Pero eran parte de lo mismo. Estaban en conchupancia. ¿O es que no vamos a recordarnos que se repartían cargos en cónclaves políticos? Se repartían cargos entre las toldas políticas, ADE y COPEI, y entre los grupos económicos. Nombraban ministros de economía a grandes empresarios, a fuertes grupos empresariales, y a ellos le dejaban en sus manos la economía del país. Y robaban, y robaban, y robaban. Unos cómplices de los otros. Y esa conducta la sigue teniendo nuestra oposición, de no hacerse responsable absolutamente de nada. Que dimos un golpe, yo no fui, eso nadie sabe. Ah, el golpe de Estado, ¿qué es eso? Ah, ¿que hicimos guarimba? No, guarimba nosotros, jamás y nunca. ¿Que hicimos el paro petrolero? Ah, por aquí no es. Yo, paro petrolero, ¿qué es eso? ¿Con qué se come el paro petrolero? ¿Que estamos desangrando la nación a través del mercado paralelo, a través del contrabando, a través del bachaqueo, a través de la estafa que nos cometen todos los días desde los sectores empresariales? No, nosotros, jamás y nunca, ¿cómo se les va a ocurrir? Y esa conducta del liderazgo opositor se la han trasladado a muchos de sus seguidores, de no hacerse responsable de nada, inclusive de ser tan alegres por ahí, de lanzar denuncias contra funcionarios del chavismo o contra cualquier otra persona para difamarlo, para malponerlo, lanzan denuncias sin prueba alguna. Es una conducta copiada de la irresponsabilidad de su dirigencia. Y ese modelo también hay que romperlo, hermano. No podemos seguir construyendo una sociedad llena de irresponsables, llena de gente que no se haga responsable de sus actos. Oye, recuperemos el honor aquel de nuestros ancestros que era empeñar la palabra y cumplirla. Recuperemos ese honor. Vamos a pelear por eso. Vale la pena, créanme que vale la pena. Nos dice Francisco el Twitter, buenos días, se solicita presencia policial en la estación del metro de Propatria. Están solicitándole, esto fue hace 13 minutos que nos envió este mensaje, ojalá nos estén escuchando cuerpos policiales y ojalá que Francisco nos diga qué es lo que está pasando por allá, por esta vía del Twitter, para tener más detalles. No sabemos qué es lo que hay en la estación del metro de Propatria, pero están solicitando presencia policial. Ojalá Francisco más adelante tenga la ocasión de referirnos qué es lo que está sucediendo. Nos comentan por acá Maggie Corredor en el grupo Programa La Ventana 96.3. Los jóvenes la sacan de jonrón con INSES. Y es que INSES, ya decíamos hace unas semanas atrás, está cumpliendo 55 años como la escuela de la Venezuela productiva. Todas las sedes abiertas. Tú decides qué quieres estudiar, el horario y el lugar. INSES te lo tiene todo, es la información que nos cuelga Maggie Corredor, haciéndole promoción a las actividades que ofrece en cuanto a formación se refiere de el INSES en todo el territorio nacional. Son las 11:24, nos corresponde hacer la pausa musical. Aquí tenemos al grupo folclórico experimental Cosecha. El tema, Yo soy el negro. Yo soy el negro que andaban buscando. Contigo yo

é nunca mais. A canção segue a torcer por nós. Pais, ouço a voz de seu lamento de multidão, grade escravidão, a vergonha dia a dia, e o vento do teu sul é semente de outra história que já se repetiu. A aurora que esperamos, e o homem não sentiu que o fim dessa maldade é o gás que gera o caos. A marca da loucura. E África, em nome de Deus, cala a boca desse mundo e caminha até nunca mais. A canção segue a torcer por nós. Aquí está Milton Nascimento do Brasil. ¿Ah? Lágrimas do Sul, el tema que acabamos de escuchar, un tema dedicado también. Y siempre nosotros acá, pendientes de honrar a nuestra población afrodescendiente, toda esa población que nos vino del África, que fue extraída de su continente originario y traída como mano de obra esclava a nuestro continente, que hoy se reivindica aquí para perpetuarse por siempre en nuestra identidad. Son las 11:34 minutos. También aprovechamos, ¿no?, el cariñito para el oído, ¿no?, esta voz excepcional de Milton Nascimento. Tenemos buenas noticias para la gente que anda pendiente con el asunto de los medicamentos, que si el dengue, que si la chikungunya, estas enfermedades tropicales. Y oye, que por cierto, la chikungunya, por estar de moda, parece que dejó de lado y en el olvido al dengue. ¿Ah? El dengue está triste. Ya está triste, está triste porque lo están echando a un lado. Y según las cifras oficiales que aportó la semana pasada el ministro Héctor Rodríguez, vicepresidente del área social, ya había en el país más de 50.000 casos de dengue y alrededor de 7.000 casos de chikungunya, según las cifras oficiales. Estamos limitándonos a las cifras oficiales. Pero oye, cuando hablamos del dengue, hablamos de una enfermedad que es mortal. El dengue puede, de no ser tratado a tiempo, el dengue puede producir la muerte. El chikungunya no. Ah, pero la moda del chikungunya. Y entonces no le hacemos caso a lo otro, que también es bastante grave. En pro de la lucha para controlar los malestares producidos por estas enfermedades, porque hay varios frentes, ¿no? Está la prevención, que es no dejar que los mosquitos se alojen en aguas limpias, ¿no?, en nuestros hogares o en las cercanías de nuestros hogares. Esta es una. Pero después del tratamiento, una vez que la persona ya adquirió el virus por la picada del zancudo, del mosquito, están los tratamientos que hay que cumplir. Y como tenemos un sector farmacéutico en nuestro país que recibe los dólares, pero no produce ni importa los medicamentos, bueno, hay que hacerle el trabajo también. Hay que castigarlos, por cierto. Si se le dieron los dólares preferenciales para la importación de medicamentos o su fabricación en el país y no lo hicieron, oye, hay que meterle la sanción, ¿no? Pero el gobierno está trabajando también en la importación de medicamentos y a través del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas, CEFAR, llegaron este martes, provenientes de Brasil, 7 millones de medicamentos, entre ellos acetaminofén, que hace falta para calmar los males de estas enfermedades, ¿no? De estos brotes como el chikungunya y el dengue. Estos medicamentos serán distribuidos en todo el país a través del Sistema Público Nacional de Salud. Así que pendientes con esta situación. Fíjate, ahí nosotros estamos refiriendo algo que el malestar que tiene el pueblo mirandino en relación a su gobernador, a Enrique Capriles Radonsky. Y en este momento, Aurora Morales, la presidenta del Consejo Legislativo de Miranda, está emitiendo una rueda de prensa. Presumimos que sobre este caso. Sería bueno, Luiger, a ver si podemos escuchar un momentico las declaraciones que se están produciendo desde el Consejo Legislativo de Miranda, dada la ausencia ya repetitiva y abusiva del gobernador de esa entidad. Servicio. Estamos investigando. Entonces, bueno, nosotros aquí estamos investigando, haciendo seguimiento, poniéndonos en contacto con las comunidades para que las cosas se hagan como deben ser. Nosotros aquí no intentamos descalificar, nosotros queremos que se gobierne, que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Entonces yo digo lo siguiente también, si el gobernador Capriles tiene como primera autoridad político-administrativa del Estado Bolivariano de Miranda, será la Suprema Dirección, Coordinación y Control, en su numeral 11 del artículo 70, establece con respecto a la seguridad, ejercer la suprema autoridad de supervisión de la policía del Estado, asegurando su organización eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo ustedes han visto liderizando, encabezando al gobernador Capriles realmente una actividad con la policía del Estado Miranda, estimulando a la policía de Miranda? Es que lamentablemente el discurso del gobernador Capriles no alienta, no estimula, no propone, no le genera esperanzas a la gente. Todo es destructivo, todo es negativo. Y para rematar, no cumple con sus responsabilidades. Aquí ya le he hecho varios señalamientos. Tuvimos que obligarlo por la vía judicial a que convocara el CEPLACOP. No ejerce la suprema autoridad. Yo me recuerdo a William Lara. William Lara encabezaba los operativos hasta de madrugada en las comunidades, en el Guárico. Eso es lo que hace un líder. Eso es lo que debe hacer. Acabamos de decir, no promueve la participación de las comunidades organizadas. Porque ya hoy tuvimos aquí inclusive una comunidad que le invitamos también a esa reunión diciendo que nunca los contactaran. Y allí dijo el director de esa área que resulta que ellos le podían entregar eso a una persona, a un individuo. Imagínense ustedes, eso es la comunidad organizada. Además queremos recordarle al gobernador Capriles que para la primera quincena de noviembre tiene que presentarnos el proyecto de ley de presupuesto. Allí debe estar el presupuesto de cultura, de cultura. Bueno, la semana pasada aquí estuvo el movimiento cultural organizado, representaciones de ese movimiento cultural organizado. A todos los medios de comunicación les consta el trabajo conjunto de apoyo a este Consejo Legislativo, al movimiento cultural y muy especialmente a lo que son las organizaciones tradicionales culturales del pueblo de Miranda. Y aprobamos la semana pasada la constitución de una comisión especial del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda. Hoy vamos a entregar los nombres en sesión para que esas demandas, esa comisión va a estar integrada por parlamentarios del CLEM, es una comisión del CLEM, por cultores y por una representación también del Ejecutivo Regional, para podernos sentar en una mesa y antes de que presenten el presupuesto, ellos puedan hacer su planteamiento. No estamos planteando lo óptimo, es el inicio de una relación que se debe dar. Y tenemos todo lo que es el plan operativo de cultura del Estado, de la gobernación, y vamos a constatar en esa comisión si eso se ha cumplido, hacia dónde van los recursos, si eso es suficiente, porque como quedó demostrado en la sesión pasada, como de un plumazo eliminaron el Instituto de Cultura, ¿no? Eliminaron la ley de cultura y ahora vamos a construir una ley de cultura para el Estado Bolivariano de Miranda. Y además, imagínense ustedes, nosotros tenemos aquí dos patrimonios culturales inmateriales de la humanidad. No solo patrimonio del Estado Bolivariano de Miranda, de la nación, y aprobado por la UNESCO. Por cierto que ahora para noviembre va a entrar otro patrimonio que salió en el listado de la UNESCO que tiene que ver con el pueblo mapoyo y declararlo como patrimonio de la humanidad en riesgo que hay que atender. Bueno, la UNESCO cuando decide estos patrimonios culturales no es que le da un reconocimiento al patrimonio, sino que además insta a los estados a apoyar, a preservar, a proteger estos patrimonios, ¿no? Entonces nosotros queremos empezar a construir una relación de las organizaciones culturales. Nosotros somos facilitadores con los ejecutivos, sean municipales, estadales y nacionales, a los fines de que se exprese claramente ¿en qué contribuye el Estado en esa preservación? Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esa comisión especial. Y que sean los cultores los que estén allí. Y por supuesto que vamos a privilegiar a las dos tradiciones culturales que ya son patrimonio de la humanidad. Entonces, ahí están declaraciones de Aurora Morales, ya es presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda, dando un balance de lo que ha hecho este Consejo Legislativo en atención al pueblo mirandino, pero lamentablemente también arrojando un balance negativo en cuanto a la gestión del gobernador de la entidad, Enrique Capriles Radonsky, donde este hombre ha abandonado todo, todo, el presupuesto para la cultura. Nosotros acá nos duele de manera especial, ¿no? Acá en esta emisora. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nos duele de manera muy especial la eliminación del presupuesto para la cultura por parte del gobernador Enrique Capriles Radonsky. Claro, él sabe que la cultura forma a los pueblos. Él sabe que la cultura desarrolla ese sentimiento de identidad de los pueblos. Por eso la voluntad de borrarla de plano. Segurito que estarán preparando ya las fiestas de Halloween en la gobernación del Estado Miranda. Ah, pero tenemos en Miranda, como decía la legisladora Aurora Morales, dos patrimonios culturales inmateriales de la humanidad y están presentes en Miranda. El joropo, en el caso del joropo tuyero, que también está visto allí, están los diablos danzantes de Corpus Christi que muchos hacen vida en el Estado Miranda, específicamente los diablos de Yare, y la parranda de San Pedro, Guarenas Guatire, también están allí, patrimonios inmateriales de la humanidad. Y este gobernador retiró hasta el más mínimo centavo para apoyarlo. Explicaba bien la presidenta del Consejo Legislativo de Miranda. Cuando la ONU, a través de la UNESCO, reconoce a los patrimonios culturales de la humanidad. No es porque le da un visto bueno. Ah, listo. Visto bueno, chévere, qué bonito. Ay, qué fina la tradición, que viva la tradición. Un aplauso, un saludito y ya. No. Obliga a los estados y a las instituciones de ese país a mantener viva esa tradición y esa cultura. Obliga. ¿Y de qué manera? A través del aporte de recursos económicos, de infraestructura, a través del aporte a los grupos que desarrollan esas tradiciones y esas culturas. ¿Y cómo es posible que esto ocurra en el estado Miranda, específicamente donde estas dos tradiciones ya forman parte de los patrimonios culturales de la humanidad? Hablamos de los diablos de Yare, ¿no? Englobando a todos los diablos danzantes de Corpus Christi, pero los diablos de Yare que hacen vida en Miranda. Y la parranda de San Pedro, que también es del estado Miranda. Y este señor retiró el presupuesto para la cultura. Además del abandono en que tiene a todo el estado. Abandono de toda forma, en todos los sentidos. Ya hablaba la legisladora regional del abandono de los cuerpos de seguridad. Desaparecieron la plata para las patrullas nuevas, para los uniformes nuevos, hasta para la gente que barre las calles en el estado Miranda. Desapareció el presupuesto. Desapareció esa plata. ¿Será que está invertida en giras nacionales e internacionales? ¿O será que está comprándole las maticas nuevas para el apartamento de Manhattan? El nuevo decorado. El decorado 2015 del apartamento de Manhattan, que vale 6.5 millones de dólares. Y es de su propiedad. Entonces, aquí, en declaraciones de la legisladora Aurora Morales y de buena parte del Consejo Legislativo de Miranda, se están exponiendo al país las faltas graves en las que ha incurrido el gobernador del estado Miranda en cuanto a su gestión se refiere. Y hablando de gestión, ya finalmente apareció en Gaceta el nombramiento de Dante Rivas como director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, se llama esta institución. Servicio, apréndase este nombre, Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN, adscrito al Ministerio del Interior, Justicia y Paz. Apareció en Gaceta Oficial 40.527 por parte de la Presidencia de la República bajo el decreto 1.343. Dante Rivas actualmente desempeña además funciones principales como Autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología, sustituyendo a Violeta Clavot de Vegas. Vale recordar que el director del SAREN fue el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME. Dante Rivas hizo esta actividad allí. Luego fue presidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Y desde que está al mandato Nicolás Maduro, ha trabajado como ministro para el ambiente, luego para el comercio y también estuvo al frente de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Precios Justos. Ahora está a cargo de la Autoridad Única Nacional en Trámites y Permisología desde el despacho del Servicio Autónomo de Registros y Notarías. El mayor de los éxitos para este funcionario, para que nos agilicen todos los trámites y toda la retahíla de cosas que siempre nos están pidiendo para burocratizar nuestro desempeño en cualquier campo. Y ojalá que le vaya bien, porque cuando al gobierno le va bien, le marcha bien las cosas, a todo el país le marcha bien las cosas y le va bien. Queremos invitarte para este próximo sábado, ¿no? No este sábado de octubre, se trata del próximo mes de noviembre. Se está organizando, parió esta actividad en Caricuao, parroquia Caricuao de Caracas, y se va a convertir nuevamente esta parroquia en la capital nacional del reggae, del ska y la música urbana mestiza. Se va a realizar el lanzamiento del espectáculo Circuito Root, una iniciativa que pretende convertirse en una plataforma para dar a conocer a bandas emergentes dedicadas a estos géneros, reggae, ska y música urbana mestiza. Así, este festival circuito RUT se va a llevar a cabo, pues, con las diferentes agrupaciones de toda la parroquia y de parroquias invitadas también provenientes de otras partes, para dar a conocer todo lo que es la iniciativa del poder juvenil, de la creación juvenil de todos estos géneros, que son muchachos que están verdaderamente prestados a la transformación de lo que se tiene preconcebido que es la juventud. Ah, un poco de desarrapado, los peludos, los greñudos, que no sé qué. No, gente que hace patria, que hace mucho, que hace arte del bueno, además. Una de las intenciones de esta iniciativa es el rescate de todo ese movimiento de conciertos callejeros. Qué necesidad urgente esta, por el bien de la seguridad de los territorios, por el bien del arte y del sano entretenimiento, recuperar los conciertos en las calles, conciertos de ska y reggae, que se hacía a comienzos de los años 90, especialmente en Caricuao, donde siempre ha existido un fuerte movimiento que gira en torno a estos géneros urbanos. En aquel momento, recordamos, principio de los años 90, habían agrupaciones emergentes que lamentablemente, por motivos de payola y sus derivados, no tenían espacio para difundir su trabajo. Se apropiaban de las calles y allí se fueron dando a conocer uno más que otro. Allí tocaban en anfiteatros como el de Caricuao y en el Vagón Azul, que siempre fueron puntos claves para agrupaciones de estos géneros. Ahora se harán conciertos en pequeño y mediano formato en toda la parroquia Caricuao, que el próximo 29 de noviembre, casi dentro de un mes, se estará celebrando el lanzamiento del Circuito RUT, iniciativa para convertirse en una plataforma que dé a conocer el talento emergente de nuestra juventud. Ya son las 11:53, nosotros nos despedimos, nos vamos. Te agradecemos tu participación, tu sintonía y sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a don Luis Arloyo, que está frente al control técnico. Hasta mañana. Se despide este servidor, Randolph Borges. Quede en sintonía de Alba Ciudad. Ya viene La Cultura al Día, noticiero de Alba Ciudad. Mientras tanto, te dejamos con Salsa de la Buena de nuestro mágico Caribe, deseando mi libertad, como lo canta Frankie Ruiz. Chao. Cenicero que va a reventar. La misma historia triste y sin final. El mismo cuento de nunca acabar. Y la carcajada de otra madrugada. Oh, oh, oh, oh. Se burlan cuatro paredes, rutina, puerta cerrada. Y un carnaval de barrotes bailando sobre mi cama. Extraña que